los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá acompañándoles el gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya. En la producción está Kenger Jaramillo. En los controles nos asiste César González. Y en la conducción del espacio, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a todos los amigos que amablemente nos envían sus comentarios a través de rcr.tv. Allí ya están escribiendo todos los amigos que nos ven a esta hora. También saludamos a quienes nos ven a través de Periscope, @rcr750, y también nos ven a través de BPI, Venezolanos por la Información. Está retransmitiendo este programa y usted recuerde que si lo agarra tarde y quiere retomarlo desde un principio, bueno, puede hacerlo en diferido a través de lacabilla.com y de nuestro canal en YouTube, el de RCR. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar Hernández. ¿Cómo está usted? Aquí estamos y aquí seguimos. Usted sabe que el creador de esa frase se murió, ¿no? Es Orlando Castro. Orlando Castro. Dejó muchos hijos ahí, Orlando Castro, en la banca venezolana. Que son, uno podría decir que son unos banqueros castristas. Imagínate tú. Claro, Juan Carlos Escotet no podrá negar, seguramente por honestidad intelectual y ética, que aprendió muchísimo durante el tiempo que trabajó con Orlando Castro, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no quiero decir con esto que Juan Carlos Escotet sea castrista, pero de repente... No, uno no sabe estas cosas. Ahora, fíjate algo, Neomar. Sí. Antes de entrar en antes de que te agarres el programa para ti, como acostumbras a hacer siempre. Claro. Volví a escuchar la entrevista que el día de ayer, la conversación amable y amena que tuvimos ayer con Andrés Caldera. Uh-huh. Que seguramente nos debe estar escuchando ahora porque lo escucha este programa. Sí. Y después que lo escuché, me dije... lo que hacía era pensar, definitivamente lo que se hereda no se hurta. Porque si algo admiraba yo del doctor Caldera, era que si bien no era el mejor orador de púlpito o de tarima o de tribuna de su generación, donde habían, donde era difícil, ¿no? Destacarse. Igualar a un Jovito Villalba, imagínate tú, ¿no? Claro. Igualar a un, a un Prieto Figueroa y a tantos otros de su generación, quizá sería difícil. Pero donde sí era muy bueno Rafael Caldera eran las entrevistas. Era un extraordinario torero. Claro. Y se agarraba el, entonces uno pensaba que el entrevistado era el toro y cuando se abría la puerta del ruedo resulta ser que el entrevistador terminaba siendo el toro y el matador terminaba siendo el entrevistado. Uh-huh. Y cuando escuché la entrevista ayer me di cuenta que el doctor Andrés Caldera heredó pues los dotes para las entrevistas de su señor padre. Y por esa razón es que yo pienso que debemos volverlo a invitar, porque Yo exijo revancha, pana. Claro. No, y el tiempo se hizo corto. Aunque hubo mucha gente a la que no le gustó la entrevista, no por Andrés, sino por, bueno, porque le tienen animadversión a la figura histórica de Caldera, sobre todo, Daniel, por esos mitos por el indulto. Que ayer, sí, no, y lo de Chávez y algunas cosas que se han creado en torno a su figura, ¿no? Pero yo creo que ese tema es bueno volverlo a atacar, en el buen sentido de la palabra atacar, es bueno volverlo a atacar para ser justos con la historia. A saber qué hay de cierto en todo eso en un próximo programa. Eso va a ser muy bueno. Pero fíjate, a mí me parece una soberana estupidez la opinión de la gente. Cuando no, ¿cómo te va a parecer una estupidez la opinión de la gente? Tú eres loco. No, pero que déjame hablar. La opinión de la gente que dice que la culpa del gobierno de Chávez es que es de Caldera porque Caldera lo indultó. Porque yo te voy a decir una cosa, yo tengo edad para recordar. Yo creo que yo desperté políticamente con interés por la actividad política durante el segundo gobierno de Caldera. Que yo estaba ya en el liceo, donde ya yo leía periódico, veía programas de opinión y me gustaba lo que se discutía. Y yo recuerdo muy bien ese gobierno precisamente por eso. Y una de las cosas que yo recuerdo en particular es que las protestas que se hacían, hubo muchísimas protestas durante el gobierno de Caldera, nunca eran dirigidas contra Caldera. Es decir, la gente protestaba por el alto costo de la vida, la gente protestaba por la cuestión de las pensiones, la gente protestaba, los estudiantes protestaban por esto, por la dotación de las escuelas, tal. Pero las protestas, algo que la gente seguramente habrá olvidado, porque obviamente con el chavismo todo cambió, las protestas no eran dirigidas al presidente, sino a los responsables de la situación. Por ejemplo, cuando no había agua, la gente iba a quemar caucho frente a Hidrocapital. Sí, claro. No frente a Miraflores. Claro. ¿Comprende? Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo recuerdo cuando Caldera le dio el sobreseimiento a los golpistas. Y lo que yo verdaderamente, una de las cosas que yo recuerdo es la cantidad de gente que fue a recibir a los golpistas saliendo de Yare. Claro. Y no recuerdo una sola protesta en la calle en contra de ese sobreseimiento, ni siquiera por parte de Acción Democrática. Yo creo que el único que se quejó es que ni siquiera Carlos Andrés Pérez, porque hay algo que se olvida, que es que el sobreseimiento que dio Caldera, ya habían algunas causas de involucrados en el golpe que ya se habían ido sobreseyendo, tanto durante el gobierno del propio Carlos Andrés Pérez como en el gobierno de Ramón J. Velásquez. Así es. Lo que pasa es que durante el gobierno de Caldera se sobreseyó la causa de los jefes. Fíjate. Pero yo no recuerdo ninguna protesta. Ese poco de gente que dice fue por culpa de Caldera. Esa gente no salió a protestar cuando Caldera le dio el indulto a Chávez. Entonces, por eso es que me parece, te reitero, estúpida esa opinión. Porque tú no puedes decir que la culpa es de Caldera cuando en aquel momento Caldera los indultó, tú no saliste a protestar en contra de ese indulto. Yo creo que esa decisión final obedece a, si te vas a las teorías de la, no sé, de la opinión o de la comunicación, obedece un poco a lo que orientaba la espiral del silencio, ¿no? Caldera termina siendo lo que era el clima mayoritario de opinión en aquel momento, porque si tú revisas eso la gente no lo dice. Si tú revisas la campaña electoral del 93, tú verás que ninguno de los cuatro candidatos que tenían chance, que son los que terminan a cuadro cerrado cuando se da la elección, y estoy hablando de Andrés Velásquez, de Claudio Fermín, de Osvaldo Álvarez Paz y del propio Caldera. Y por cierto, Caldera el más prudente, creo que con ese tema, pero ninguno de los cuatro decía que no iba a indultar a los golpistas, que no iba a sobreseer. El más escandaloso era Andrés Velásquez. Andrés decía que sí, porque bueno. No, Andrés Velásquez no decía que sí. Andrés Velásquez hizo campaña diciendo que él iba a indultar a los golpistas. Aun cuando la explicación, por cierto, y no se va a molestar nuestro amigo Tirado, que Trincado, Tirado es otro amigo, que la causa R, la motivación que se dice que tiene la causa R, o la implicación que tiene la causa R en el golpe del 92 o en los golpes del 92, en ella se dice que Andrés Velásquez no participó, o sea, ni siquiera como apoyador. Se dice que un sector de la causa encabezado por Pablo Medina, que tú le has puesto Pablo Mentira, no sé por qué. Yo no le he puesto Pablo Mentira, el pueblo. Bueno, Pablo Medina sí apoyó, recuerden ya, ustedes. A eso te corrijo. No es que se dice, es que ellos mismos lo dijeron, porque Pablo Mentira escribió un libro donde afirma que él participó en el 4 de febrero, o sea que aquí nadie está mintiendo. Bueno, y Pablo Medina apoyó en el principio a Chávez cuando estaba comenzando el gobierno. Y aparte de eso, me permito hacer un recordatorio. Ya en el gobierno de Caldera, le resucitaron una causa a Pablo Medina por unas armas que se habían perdido, que se había robado un capitán llamado Álvarez Bracamonte, y esas armas nunca aparecieron. Supuestamente esas armas al final de que la tenía un personaje que yo no sé si tú conoces, que era un tipo menor en el chavismo de los inicios, llamado Nicolás Maduro. Imagínate tú. Se decía que él que la tenía escondida, pero en todo caso, Álvarez Bracamonte acusó en una rueda de prensa a Pablo Medina de haber sido quien recibió las armas, y a Pablo Medina, siendo diputado, creo que ya del PPT, porque ya se había creado el PPT, le dictaron un auto de detención por ese caso, que por supuesto no procedió porque él era, él tenía inmunidad parlamentaria. Lo que pasa es que aquí hay muy mala memoria, Neomar Hernández. Pero, bueno, para redondear la idea, el tema es que nadie hizo oposición a eso que parecía un clima de opinión bien cristalizado en cuanto a que, bueno, los golpistas eran unos señores que habían tomado, quiera o no, una decisión correcta en su momento de alzarse en armas contra un gobierno como el de Carlos Andrés Pérez. Entonces, cuando tú ves eso, que ni Fermín, ni Osvaldo Álvarez, ni Andrés Velázquez tenían oposición, tú dices, bueno, ¿y qué puedes esperar tú de Caldera? Caldera terminó sucumbiendo ante la opinión pública. Y eso que tú decías, Daniel, que yo recuerdo en parte, porque quizá la mentalidad que yo tengo se formó durante el gobierno de Caldera, porque yo no, yo estaba en primaria en aquel momento, y esa es la idea, la primera idea política que tengo yo de Venezuela. Bueno, era un clima de tranquilidad. Yo no recuerdo mayores exaltaciones en aquel momento. Yo, por ejemplo, no recuerdo el gobierno de Pérez, que sí se dice que era un gobierno más convulso, ¿no? Porque yo estaba muy pequeño. Yo recuerdo el de Caldera. Y recuerdo, Daniel, que sí era eso muy patente, que no había una personalización en la crítica hacia Caldera, porque además, y eso lo han ratificado todos quienes han estudiado los periodos del sistema político venezolano contemporáneo, te dicen que ese gobierno de Caldera, que tuvo muchos problemas, y ayer Andrés iba a hablar de la crisis bancaria del 94, por ejemplo, que es un tema para un programa completo, y todos los derivados que han venido después de esa crisis bancaria, ese gobierno se sostiene, a fin de cuentas, por la propia personalidad de Caldera, porque si hubiese sido otro el que hubiese estado al frente, probablemente no lo hubiesen respetado tanto como respetaron a Caldera. A Caldera se le decía lo que fuese, o sea, se decía que era, se podía decir que bueno, que estaba pasado de años para el cargo, se podía decir que era sujeto de manipulaciones, pero nadie podía decir que Caldera era un ladrón o que era un corrupto. Pues eso no, yo no lo recuerdo. Por supuesto que no, pero eso yo no lo recuerdo. Sí hubo, cuando ya tenemos que ir al corte. Y vamos a seguir hablando de un tema importante, que es el relevo de los partidos al regreso del corte. Pero fíjate, yo recuerdo el escándalo que hubo con el caso, porque hubo bancos que cayeron, que se fueron a la quiebra y fueron intervenidos a puerta cerrada, y hubo bancos que fueron rescatados. Y uno de esos bancos que fue rescatado fue el Banco Andino. Y el dueño del Banco Andino era un señor llamado Bernardo Celi, que era senador por el Partido Convergencia. Entonces, habían como interrogantes y como cosas allí. Todo esto yo lo estoy diciendo solamente para que el señor Andrés Caldera sienta que él tiene la necesidad de volver al programa. Nada más por eso. Mira, Daniel. Pero vamos a ir al corte. Vamos al corte y volvemos con Voces de la Democracia, que va en este mismo, en esta misma tónica, hablando de los partidos políticos en Venezuela y de sus problemas y posibles, explorando posibles rutas para la solución histórica de problemas que están allí en estos partidos políticos. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? ¡Te la tenemos! Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas un hotel que se distinga por su tranquilidad, excelentes instalaciones y servicios, que a la vez brinde una óptima atención a sus huéspedes? Entonces hospédate en el hotel Muévete por Vargas. Disfruta su calidad. Visitarlo es comprobarlo. Hotel Muévete por Vargas tiene excelentes habitaciones de lujo y confort con modernas dependencias sanitarias, TV por cable, internet gratuito, Wi-Fi, aire acondicionado, servicio telefónico y traslado aeropuerto hotel aeropuerto incluido. Hotel Muévete por Vargas en Catialamar, Avenida del Ejército, Urbanización El Balneario, calle 13 entre calle 5, Estado Vargas. Teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Global Terap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Terap y despídete del dolor. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. En el pasado se reclamaba muchísimo lo relacionado al necesario relevo que debía haber en los partidos. Y hoy en día es un tema que se revisa muchísimo. Se dice que si los partidos hubiesen podido permitir a generaciones nuevas ascender y llegar a cargos de necesaria o que les permitiera dirigir a las organizaciones políticas, no hubiésemos llegado al chavismo. En el año 91 casi se logra en Acción Democrática y en COPEI lamentablemente no se logró. Pero en el año 91 hubo un personaje dentro de Acción Democrática y queríamos poner este audio de hoy porque nos revela que en los partidos antes, inclusive en las campañas internas, había campaña de verdad y la gente de verdad quería hacer política de forma seria, inclusive cuando se trataba de bandos internos dentro de los partidos. Quisiéramos compartir con ustedes este jingle que tienen aquí de un personaje que la gente ni se imagina y del cual queremos hablar el día de hoy. Héctor Alonso López, bueno, que era, Daniel, identificado sí, como el más conspicuo o quizá más relevante de los dirigentes vinculados al Carlos Andresismo, al perecismo. ¿No? A la renovación, que a se la llamaba renovación, el grupo. Y debe estar, la DECA debe estar emocionada, nuestra amiga Lala, cuando escuchó esto. Nuestra amiga la DECA, Y nuestra amiga Lala está que brinca en una pata porque ella era Héctor Aloncista. Y entonces yo tengo algunas cosas que decir. En primer lugar, mi saludo, mi respeto y mi felicitación tardía para el amigo Héctor Alonso López, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Y bueno, nos coincide o no, es propicia la ocasión para hablar de lo que es el relevo en los partidos. ¿Qué hubiese pasado si en el año 91 la militancia de Acción Democrática hubiese permitido que Héctor Alonso llegara a secretario general de Acción Democrática? ¿Qué hubiese pasado? En primer lugar, que y por supuesto que no podemos hacer esto que llaman... en historia se llama diacronismos o diacronías. Decir que hubiese pasado, sí. No me va a perdonar el profesor Tomás Estraca por andar en esto. Pero podemos hacer esta fabulación. ¿Qué hubiese pasado si Héctor Alonso López llega a secretario general y desplaza a Luis Alfaro Uncero? Bueno, probablemente el proceso contra Carlos Andrés Pérez no se hubiese llevado a cabo. De eso seguro. Seguramente, Pérez, seguramente el partido hubiese logrado en, a lo interno, una renovación real en sus figuras principales. Hubiésemos visto, por supuesto, en el año 98, en las siguientes elecciones, o en el año 93, en las siguientes elecciones, mejor dicho, hubiésemos visto a un partido trabajando de verdad movilizado realmente por la candidatura de Claudio Fermín. Hubiésemos visto después, además, un relevo vinculado más al carlos andresismo que a la locura que significó la candidatura de Alfaro Uncero en el 98. Porque ¿quiénes estaban con Héctor Alonso y con esa, ese grupo llamado La Renovación? Podemos nombrarlo. Bueno, ahí estaba el propio Héctor Alonso, ahí estaba Claudio Fermín, ahí estaba Antonio Ledesma, ahí estaba un muchacho paisano mío, y que de verdad su muerte prematura fue algo que para sus amigos y compañeros fue terrible, porque fue una pérdida muy sensible, que es Yuri Campos. Yuri Campos era un dirigente genuino, adeco, fue secretario juvenil de Vargas, y perdió en esas elecciones internas, dice que le robaron las elecciones internas. No me va a perdonar Liliana Hernández que lo diga, porque la que le ganó fue Liliana. Imagínate. La Secretaría Juvenil Nacional. Estaba Johan Peroso. Y había, bueno, estaba Víctor Bolívar. Había una buena cantidad de personajes allí que seguramente hubiesen podido parar el desastre que la, en el que lamentablemente cayó Acción Democrática en manos del estalinismo alfarista, que lamentablemente implosionó en el 98 y del cual Acción Democrática no se ha podido levantar más nunca, ¿no? Daniel, efectivamente, yo ayer le comentaba a Andrés Caldera Pietri cuando se iba del estudio que yo creo que la, el arribo al poder de Chávez está causado, sí, como se dice, lo que pasa es que se despacha este tema muy fácil, está causado por Adeyko Pay, los errores, pero fundamentalmente por la selección de candidatos, uno, y bueno, el producto total en el que devienen Adeyko Pay en el año 98. Y cada uno tiene como un proceso de descomposición distinto, porque es eso, una descomposición. Del lado de AD, que lo estamos analizando en este momento, tú ves cómo es un partido que se termina enquistando en el proyecto de maquinaria absoluta. Y como tú has dicho, lo has calificado muy bien, en una vertiente quizá hasta estalinista que representaba Alfaro Uncero. Alfaro Uncero era un hombre de aparato real, un hombre que se hizo en un pueblo de Maturín, o del estado Monaga, no era específicamente de Maturín, creo que era de Teresén, creo que se llamaba el pueblo, y Alfaro era un hombre que manejaba al dedillo el partido, con unas listas que eran muy temidas y todo, y luego conoció la informática, entonces se hablaba de una computadora que tenía en unos búnkeres y una cosa, pero era un partido hecho como si los militantes eran robots, y era un partido donde la línea era recta, donde no había, mira, cortapisas en nada, donde usted no podía discutir nada. Esas son las historias que le quedan a uno. Yo, por supuesto, no estaba ni en el semillero. Pero se podía discutir, pero cuando discutía te votaban. Claro. Y era el famoso cuento de la computadora de Alfaro, que si te alzaba te borraba. Alfaro le apretaba un botón a la computadora y te borraba. Y de allí viene un famoso término en AD que creo que se ha extrapolado a la mayoría de los partidos que reproduce, porque los partidos venezolanos reproducen las formas, si no ideológicas, organizativas, al menos de acción democrática, de la figura de la autoexclusión, que es para no decirte que tú estás votado, te dicen que es que tus conductas te han llevado a ti mismo a irte del partido. Cosa no, que no, no es así. No, eso de la autoexclusión, te puedo decir sinceramente, eso vino después. ¿Con quién? ¿Con Henry? La autoexclusión sí, la autoexclusión se creó posteriormente, y eso acuérdate que recuerdo que lo conversamos inclusive con Víctor Bolívar, que fue presidente de Acción Democrática, donde se creó esa figura. Lo que pasa es que esa figura es una figura que ha sido mal utilizada, porque la autoexclusión se da cuando una persona manifiestamente, sin haber renunciado a Acción Democrática, aparece en otro partido. Evidentemente está autoexcluido. Como nosotros, pues, ahorita. Nosotros estamos utilizado mal. Nosotros estamos porque nosotros nos fuimos al espectro liberal. Ahora nosotros somos adecuados. No, yo no estoy autoexcluido. ¿Tú no estás? Yo sí estoy autoexcluido porque yo me fui al campo de las ideas liberales y entonces yo estoy fuera de esa órbita socialistoide del Internacional Socialista y estoy autoexcluido. Pues yo. No, yo lo veo de otra manera. ¿Cómo estás? Yo milité en un partido que, como dice Liliana Hernández, está encerrado en el cementerio del Este. Exacto, que ya no existe. Pero mira, déjame terminar esta idea. Entonces, eso es Alfaro Cero en el 98, es no más que la decantación de aquello, de un partido que se piensa tan todopoderoso que puede ganar poniendo, bueno, a Perico de los Palotes de candidato, el que sea, porque lo que importa es aquella maquinaria. En COPEI, la cosa es una lucha fratricida, que tampoco es que en AD no la hubo, sino que en COPEI lo que pasa es que se quedó sin referentes, a tal punto que es que tienes una gran cantidad de dirigentes que luego escurren el bulto y no les queda más que apelar, imagínese usted, y con todo el respeto que merece, a buscar una candidata outsider que de paso no tenía, no es porque fuera mujer ni porque hubiese sido Miss, sino que no había todavía adquirido la experiencia para ser candidata presidencial. Además, manejando un pequeño municipio en el este de Caracas, que tú me dirás. Pero bueno, es la suma de errores. O sea, Chávez no llega solamente porque a Decopey lo hubiesen hecho mal, hicieron muchas cosas buenas, hicieron otras malas, sino que es que creo que en el 98, Daniel, lo hicieron todo mal. O sea, el menú de candidatos era pésimo. No se podía con esas candidaturas. No, ya el mal estaba hecho. La bomba había estallado. Pero yo creo, Neomar, que la culpa no es de Adecopey, la culpa es de la sociedad que permitió que Adecopey se permitiera y que los partidos se convirtieran en unas cloacas pestilentes de donde lo único que salía era la hediondez de la corrupción y del clientelismo. Mira lo que está pasando en España, por ejemplo. Y estoy siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo en España. Y lo que está ocurriendo aquí en Alemania también. ¿Qué es lo que ocurre? Que es cuando en las sociedades sanas, en las sociedades con ciudadanos y con gente consciente de que la política no es otra cosa que la representación de la sociedad para dirigir los entes de gobierno, cuando el bipartidismo se agota, cuando los partidos, los dos partidos principales empiezan a echarse a perder, surgen nuevas opciones. Fíjate lo que está ocurriendo en España con el tema Ciudadanos y con el propio tema Podemos, que Podemos que es una degeneración de la izquierda como alternativa ante la pérdida de rumbo de la socialdemocracia española. En la opción liberal en Alemania, ¿qué es? Una reacción frente al continuismo de la democracia cristiana y frente a la inacción de la socialdemocracia. ¿Qué ocurre con la presidencia de Macron? ¿Qué es Macron? La representación de una reacción de la sociedad ante la putrefacción de los grandes partidos. ¿Qué ocurre en los demás, en los países con sociedades sanas? Eso es lo que ocurre. ¿Ocurrió eso en Venezuela? No. En Venezuela, en vez de surgir una opción que buscara acelerar la democracia, surgió una opción frívola, secuestrada por los partidos corruptos, que fue la opción de Irene Sáez, y surgió una opción para destruirlo todo y echar para atrás, que fue la opción de Chávez, que fue la que terminó ganando. Entonces, ¿el problema era la de Copay? No, el problema era la sociedad que no reaccionó, creo yo, Neomar. Daniel, vamos a ir a la pausa y volvemos con más comentarios de esto. Este tema, por supuesto, que no se puede despachar en 10, en 15 y menos en 20 minutos, pero trataremos de hacer lo mejor posible a la vuelta de este corte para seguir aportando ideas que quizás sean de provecho para ustedes. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. El Sapore de la Arona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. No hay paraíso. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Helen Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenelShot, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shot es moda y algo más. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Antes de continuar con el programa, Daniel, quiero difundir una iniciativa por acá, por estos micrófonos que amablemente nos cede RCR. El día de ayer conversé con la señora Ligia de Jiménez, que vino hasta la estación, para comunicarnos una iniciativa que están adelantando ellos en los Altos Mirandinos, específicamente en Los Teques, con la comunidad católica de allí, la parroquia San Juan Bosco, en Los Teques, que está haciendo una olla solidaria una vez por semana. Es decir, ustedes saben, estos grandes hervidos que se hacen por voluntad de ciudadanos organizados que dicen, bueno, hay comunidades que la están pasando realmente mal y tenemos que hacer algo. Bueno, ellos hacen una olla solidaria una vez por semana, a la vez que recolectan ropa usada, zapatos, inclusive medicinas, cualquier cosa con la que se pueda ayudar al prójimo, y las llevan a las comunidades populares. Hay varios sectores que ellos atienden, como el sector El Nacional Pan de Azúcar, El Vigía, Simón Bolívar, el barrio La Línea también allá arriba. Y ellos, bueno, tienen su centro de acopio allá y están buscando también ayuda acá en Caracas. Pero si usted está en los Altos Mirandinos o usted está acá en Caracas y quiere comunicarse directamente, yo voy a dar el número telefónico tanto del párroco, porque esto es una cosa seria, aquí está el membrete y todo el oficio de la parroquia allá, el párroco de la zona, como de la propia Ligia, para que se comuniquen. Y bueno, cualquier verdura, cualquier proteína, que sabemos que está carísima, pero bueno, si usted puede ayudar, porque ellos están beneficiando, entiendo, como dice acá, a por lo menos 350 niños a la semana que están tratando de atender con esta joya solidaria. Bueno, comuníquese con el párroco José Alejandro Sequera, que es el párroco de la parroquia, reitero, San Juan Bosco, allá, número 416-728-1396, 416-728-1396, o con Ligia de Jiménez al 416-937-3072, 416-937-3072, Daniel. Bueno, muy bien, excelente iniciativa. Neomar, aquí a través de el chat de YouTube, nos está preguntando que qué te pasa, que parece que tienes mucho frío, que pareces que lo que te falta es una ruana. Mentira no es, que me vine sin el suéter hoy. Se te ve aterido de frío. Sí, no, bueno, Daniel, lo que pasa es que tú eres de Vargas y tú vivías con calor, pero tú sabes que yo pasaba mucho frío en este estudio. Aquí el aire está toda mecha y bueno, a mí se me olvidó el suéter el día de hoy. Nada más que me traje la gorra, pero con la gorra no me basta, porque la gorra no me llega a los pies, entonces tengo un frío tremendo aquí ahorita. Bueno, aquí ha hecho, ¿sabes qué? Esta primavera es extraña, porque de repente uno sale muy tranquilo porque ve aquel paso y cuando llega a la calle está haciendo frío con sol. Entonces, son esas cosas difíciles. Pero mira, vamos a darle paso a la llamada telefónica. 482-9750 es el número telefónico para sus llamadas. Arroba RCR750 es el Twitter para que también utilicen esa vía. Y nuestro chat en YouTube, RCR.tv en YouTube. Allí pueden utilizar nuestro chat y también hacernos llegar su opinión. Daniel, felicidades de cumpleaños a la abuelita de nuestra querida compañera de labores, Selene Pérez. La abuela es la señora María García, está llegando a los primeros 77 el día de hoy. Y cumple también, yo no sé si tú recuerdas, la hermanita de Selene, que parece a la niña de, a esta niña pelirroja de la cadena de comida rápida, la niña María Ángela, que mira, también está cumpliendo, no pero, 77, pero, sino 7. Debería entonces Selene, como su abuelita está cumpliendo años, complacernos hoy, bailando el ayayay, como hacía antes, el rácata. Con el rácata. Ya hace años, Selene, que te dejaste de eso. No puede ser. Vuelve a ser la que antes era, Selene, que hoy es el cumpleaños de tu abuelo. Así es. Ya tenemos llamadas en línea. Tenemos ya las tres llamadas. Caramba, este programa como que alguien lo está escuchando últimamente. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo estás? Felicitaciones por el programa. Gracias. Habla Mercedes Vergara del centro de Caracas. Mercedes, bienvenida. Bueno, mira, mi preocupación es la siguiente. Se hacen muchos análisis en relación a la problemática que tenemos en Venezuela, pero no veo ningún tipo de manifestación positiva de parte de la oposición. ¿Qué ha sucedido? Que están en silencio. Sabemos que hay personas que no van a votar y otras van a votar, pero pensemos en Venezuela. Una vez que se den las elecciones, al día siguiente, ¿qué vamos a hacer? ¿Van a aparecer los alimentos? ¿Van a aparecer las medicinas? ¿Va a aparecer todo? Porque según el señor que está en Miraflores, dice que una vez que él gane, todo va a solucionarse. Si en 4 años ha deteriorado la economía de este país, considero que al día siguiente de haber ganado será peor la situación, desaparecerán los bonos y todas las regalías con las cuales le están comprando el voto a todos los venezolanos. Gracias y buenas tardes. Mercedes, usted ha expresado no más que yo creo que el sentir, sino de todos, de buena parte. Yo me incluyo allí porque yo también siento que estoy como, no sé, pastoreando las nubes, que estoy como en el aire, levitando. Yo no sé qué pasó. Yo no quiero criticarlo por criticar, porque eso es como cuando, creo que era José lo que decía, critica por criticar. Pero no, yo siento que de verdad, o sea, yo no sé dónde está la oposición en este momento. Yo creo que lo que se hizo con no acudir mayoritario, o sea, los partidos que decidieron no acudir a la elección, para mí es lo correcto. Aunque yo he dicho, porque yo soy sincero, a mí no me gusta caerle a muela a nadie, que eso no conlleva un éxito automático posterior, porque para empezar, con que usted se abstenga, al día siguiente no es que, bueno, usted le van a dar un premio, le van a dar una medalla por abstenerse. Eso no va a pasar, ni el gobierno va a colapsar porque se abstenga uno. Pero concurrir con las condiciones que había, para mí era un grave error. Era un error peor que no ir, por decirlo de alguna manera. Pero eso es una cosa. Pero la otra es que frente a esa decisión, bueno, yo no sé qué pasó luego de la constitución del Frente Amplio, que hubo una gente que se emocionó, estaban extasiados porque se hizo un acto muy bonito en el Aula Magna. Yo no sé qué pasó. Quizás se están organizando, quizás no, yo no sé. Una sola cosa, yo no sé qué pasó. Que se quedaron sin candidato, le metieron preso al candidato, que era Rodríguez Torres. No, yo no sé si es eso, Daniel, pero lo que pasa... ¿Es eso? ¿Cuál otra razón hay? No, puede ser, pero tú estás apuntando en una elección que aunque quizá no sea exacta, tiene algo de verdad. Porque ¿qué ocurre? Que es que la Mesa de la Unidad es una alianza que se acostumbró, bueno, a hacer política para las elecciones. Y aquí no hay elecciones porque no va a haber elecciones un buen rato en las condiciones normales de unas elecciones. Entonces, cuando tú no tienes ese elemento a la mano, tú te quedas en el aire. Y yo creo que eso también es lo que está pasando. Ahora, ¿qué queda frente a eso? ¿Qué puede exigir uno? Bueno, también uno no puede decir, bueno, es que son esto y aquello. Porque es que frente a eso también está el problema. Bueno, los tipos tienen un ejército, no lo tienen. Han organizado acciones de clandestinidad, no las han organizado porque muchos de ellos, y hay que decirlo, no creen que esto sea un problema que requiera ir, por ejemplo, a la clandestinidad como un método de lucha. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo escucho unas declaraciones, o leí, mejor dicho, unas declaraciones el día de ayer de María Corina Machado. A ver. que está en contra del Frente Amplio y que ha dicho que los planteamientos que hace el Frente Amplio son equivocados. Y en estas declaraciones y en ese titular, Mercurio Machado decía que la salida a los problemas de Venezuela es institucional y tal y todo lo demás. Y a mí eso me pareció mucho a la posición del Frente Amplio, porque a fin de cuentas, cuando yo escucho llamados a la Fuerza Armada, la Fuerza Armada tiene que hacer tal y tal y tal cosa, y la Fuerza Armada debe ponerse del lado de Venezuela y de los ciudadanos, yo digo, pero ¿qué tiene eso de distinto a los llamados que se hacían para que los militares intervinieran en el año 92? O sea, sobre ese llamado de la sociedad incapaz, la sociedad incapaz de resolver los problemas políticos, se puso a llamar a los militares a que participaran en los años 90, y mira por dónde va esto. Entonces, hoy se ponen, o sea, hoy ponerse en eso, a mí me parece tan de moda, tan fuera de lugar, con todo el respeto a María Corina Machado, a la cual le tengo mucho cariño, pero las cosas por su nombre. A mí me parece que hacerle llamados a la Fuerza Armada a estas alturas, para empezar, ¿de verdad tenemos Fuerza Armada? Yo no sé. Bueno, Daniel, pero también hay que decir, y las cosas son verdad, que el problema de un secuestro es un problema que a veces la sociedad por sí sola no tiene mecanismos suficientes para resolverlo. Y yo solo con eso digo todo, no quiero decir más, porque es abundar sobre cosas que quizá lleven a unos terrenos movedizos, entonces yo prefiero quedarme allí. Pero hay veces que no se puede solo con la voluntad de la sociedad. Y yo creo que se ha demostrado, por ejemplo, y con esto comento para ir a la próxima llamada, hoy se hizo una conmemoración a la memoria de Juan Pablo Pernalete. Juan Pablo Pernalete es uno de esos de más de 100 jóvenes que asesinaron el año pasado en las protestas. Lo recordaron sus compañeros en la UNIMED. Y hay que recordar que mataron a más de 100 jóvenes el año pasado. ¿Y cuáles son las respuestas que ha generado eso en términos jurídicos? Ninguna. Entonces, aquí mataron un gentío porque creíamos, la sociedad creía que podía. Y lamentablemente parece que la sociedad a veces sola no puede. Y que parece que sí. Otra cosa, Neomar. Que hay, así como hubo unos muchachos asesinados, hubo otros muchachos que cayeron en cama debido a la represión, de los cuales nadie se acuerda. Claro. Muy pocas personas están ayudando a esos muchachos. Y aquí no voy a dar detalles porque no viene al caso. Pero aquí hay gente que le encanta poner que si la bandera de Venezuela al revés en el perfil, que si pone la bandera de resistencia y habla y dice que son resistencia y tal, y no se han preocupado en saber dónde están esos muchachos, a los cuales le lanzaron perdigones y los lanzaron para el Guaire y todas esas cosas, a ver si están vivos o si están muertos, a ver si se curaron o no, a ver si pueden caminar o no, a ver si pueden comer o no. Entonces aquí evidentemente hay la pantallería que hubo por parte de políticos en la protesta del año pasado, también se suma a la pantallería de unos ciudadanos que creyeron que hacer resistencia era salir a la calle, tragar un poquito de gas, devolverse para la casa y volver el día siguiente, pero no se preocuparon jamás por la gente que la pasó peor. Y lamentablemente es así. Vamos con llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos a nadie en línea. Vamos a ir al corte, entonces. Vamos al corte comercial. Rapidito estamos de vuelta y seguimos en el último segmento de su programa Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza. Una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna. El sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, muchos mensajes ahí acá. Voy a empezar a leerlos rapidito, los que llegan a través del Dilo 3456. Ajá. Pablo Medina se separó del chavismo cuando hubo una reunión en el Poliedro de Caracas para escoger al presidente de la CTV y Chávez nombró a Aristóbulo y lo dejó por fuera, dice Rafael Avilán. También no, eso fue antes, eso no fue de esa manera, ese cuento no es así. Uh-huh. Ahí hubo una discusión dentro del chavismo y Pablo Medina quería ser presidente de la CTV y Chávez no lo dejó. Uh-huh. Y Pablo Medina se tuvo que ir del PPT. Uh-huh. Y abandonar el PPT porque él quería ser presidente de la CTV y no lo dejaron. Y bueno, después la vida le pagó a Aristóbulo, perdió de calle. Aquí alguien recuerda también otro nombre del grupo de los llamados renovadores en Acción Democrática, Cristóbal Hernández, también dicen por acá. ¿Qué me dicen los cabilleros de la oferta que en su momento le hizo AD a Luis Justi, expresidente de PDVSA, para ser candidato presidencial? Carla, creo que la oferta se le hizo fue Copey. Luis Justi sonó como precandidato, creo que de Copey en el año 97. Sonó como candidato, se estaba buscando una candidatura de consenso. Uh-huh. Una candidatura de alguien que fuese una especie de tecnócrata y tal. Y inclusive dentro del mismo gobierno de Caldera se hablaba de eso, ¿no? Y eso al final no cristalizó. Ahí hubo varias... si hay algo que se puede decir y nadie podrá negar del gobierno, el segundo gobierno de Caldera, es que ese gobierno no tuvo candidato. Uh-huh. No hubo un solo candidato que pudiera decirse que era el candidato de Caldera. Uh-huh. No lo hubo. Bueno. A menos que se diga que Alfarucero era el candidato de Caldera, cosa que yo no la creo, ¿no? Bueno, y sobre todo porque Convergencia fue... un movimiento electoral en el momento, una tarjeta que se constituyó y no traspasó a Caldera. Allí no hubo un partido político realmente organizado en esos cinco años, ni desde el poder ni nada. Sí, después se quedó como un partido regional con relativa fuerza en el estado de Yaracuy, sí, con una figura como la de Eduardo Lapi, claro. Luego con una figura como la de el diputado de apellido italiano, que siempre se me olvida el nombre. Biagio Pilieri. Biagio Pilieri, pero no trascendió. Y de hecho, Juan José Caldera fue diputado de la Asamblea Nacional, si no recuerdo mal, hasta el año 2005. Sí, hasta la legislatura anterior, sí, de la Asamblea Nacional anterior, sí. Así, no, hasta el 2005 sí. No, Daniel, creo que hasta 2010, en la del 2010 hasta 2015 era suplente todavía, creo, por el estado de Yaracuy. Mira, aquí está un amigo que escribe con dos nombres, ¿no? Yo lo voy a leer el mensaje porque me gustan estos mensajes. Él escribe con dos nombres y con dos ubicaciones también, pero el mensaje es básicamente el siguiente. Daniel, gracias a tus ataques a la oposición, el régimen chavista te becó en Alemania. Uno dice ser Juan Ríos en Carrizal, pero desde el mismo número se identifica más adelante como Víctor Soto del Paraíso. ¿A ti te becó quién? ¿Maduro en Alemania, Daniel? Bueno, lo que deberías hacer es llamar el teléfono y darlo al aire para que empiecen a llamarlo y a mentarle la madre a ese ridículo. Voy a dar el número 0414-128-3677. Recapitulo, lo pueden llamar por Víctor o por Juan. Él debe ser que tiene trastorno de múltiple personalidad. 0414. Ese es el Sevilla. 0414-128-3677. Recuérdenle a la familia si quieren por allí. También dice por acá, parafraseando a Martin Luther King. Hay quien tiene un sueño y es que se haga, aunque sea una vez un episodio que tenga un sueño, y el sueño que esta persona tiene es que se haga un programa en trío con Neomar Hernández, Daniel Lara e Iván Ballesteros. Esto lo dice Pedro Rojas. Bueno, Ballesteros está pendiente. Lo hemos hecho, ¿no? Sí, vale. Ballesteros está aquí pendiente. Aquí nos dice a través de nuestro canal en YouTube Ana Rodríguez. Estoy escuchando hace años que en las Fuerzas Armadas hay malestar. Ese malestar sí dura, ¿vale? Es como una enfermedad larga, vale. Mira, aquí te saludan también por la mención a Yuri Campos. Dice, fue un gran líder juvenil y posible secretario juvenil nacional de Acción Democrática. Saludos en La Guaira a la familia Campos. Lo dice un adeco a morir, Tulio Barrios. Y en especial a mi amigo Alejandro Campos, hermano menor de Yuri Campos. Uh-huh. Yo no conocí personalmente a Yuri Campos, pero supe de su labor. Y recuerdo que una vez en este programa, nuestro amigo Carlos Teixeira dijo que si él pudiese decir de alguien que pintaba en su momento como que iba bien encaminado hacia posiciones mayores, era de Yuri Campos en la Acción Democrática, y lamentablemente, bueno, la vida no lo permitió. Buenas tardes, caballeros. Es para que Hidrocapital, que en el sector de San José Cotiza tenemos días sin una gota de agua, por favor, nos estamos muriendo de sed. Sebastián Cifuente, a través de nuestro canal en YouTube, dice, es más fuerte un malestar estomacal que el de los militares enchufados al gobierno. Neomar, dilo, en Colina Suave, Parta Baja, kilómetro 9 del Junquito, no hay agua desde hace 6 meses, llegó hace 15 días, pero solo a la parte de alta, ayúdanos, dice José Silva. También, por acá hay muchos mensajes, pero se nos acabó el tiempo. Ya el productor dijo que este programa se acabó. Así es. Le agradecemos muchísimo a todos habernos acompañado en la tarde de hoy. Le pedimos que por favor, no se vayan a perder el programa mañana es viernes de los oyentes, para que todos participen, y mañana habrá rocola. Así que mañana nos volvemos a escuchar. Queden en la maravillosa compañía de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Nosotros nos escuchamos de nuevo mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.